comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa dando cuenta del tiempo. Las altas temperaturas siguen siendo noticia. Así ha transcurrido la semana y de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a continuar en esta tónica hasta el próximo sábado, por lo menos. Bien, decirles que contamos con una temperatura de 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 30. Siguiendo con más actualidad, lo que tiene que ver con los indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.04. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $118.86. Recordemos que ayer estaba en 121, por lo tanto, pierde $13. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.174 puntos, lo que supone una subida del 1.34%. Encontramos titulares que tienen que ver con la economía en el día de hoy, muy importantes. La Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés un 0.75%, el mayor ascenso desde el año 1994 para frenar la inflación. En lo que tiene que ver con el apartado nacional, es noticia las elecciones en Andalucía, donde los candidatos buscan robar votos, arañar votos y lanzan órdagos en la recta final de la campaña. También hacen lo mismo los candidatos a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y es que este 19 de junio son las elecciones generales o presidenciales en Colombia. En el caso de España, serán las elecciones autonómicas de Andalucía. Y sobre este particular, debo decirles que vamos a estar ofreciéndoles hoy un perfil del candidato Gustavo Petro con un invitado, Gustavo Vivas. Gustavo Petro, su vida, su militancia en el grupo guerrillero M-19 y por supuesto analizaremos las posibilidades que tiene de llegar a la presidencia. Seguimos repasando la actualidad a propósito de América Latina. Destaca cómo en Perú la Fiscalía ha pedido investigar a Pedro Castillo, el presidente del país, como líder de una organización criminal. Entre tanto, en Bolivia el tribunal ha leído la sentencia en medio de la polémica por el tipo de juicio que se le ha hecho a la expresidenta Yanine Áñez. La actualidad en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con deportes. Deportes, destacamos ya las selecciones que están listas para participar en el Mundial de Qatar. Sí, entre estas, España, la Liga de las Naciones. Tenemos mucho para compartir, el mercado de fichajes. Y analizaremos también, volviendo a hablar de fútbol, de selecciones, Costa Rica, España. Pero que ya tienen todos los rivales del Mundial. Y es un duelo muy atractivo. Así comenzamos nuestro programa. Inmediatamente le presentamos nuestro saludo musical. Es con el maestro Rubén Blades. Bienvenidos. Más adelante les estaremos contando por qué Rubén Blades abre el Café Mañanero en el día de hoy. La invitación es para que nos acompañen hasta las 11 de la mañana. 3 horas de actualidad y entretenimiento. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano de un marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más discusiones que hayan dentro de tu casa, por más que creas que tu amor es causa perdida, ten la seguridad de que ellos te quieren. El maestro Rubén Blades, Amor y Control, una de sus obras emblemáticas, de las muchas que ha logrado cultivar a lo largo de su extensa carrera artística. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades, un artista panameño, muy reconocido en América Latina y a nivel internacional por sus obras que nos hacen reflexionar. Pone a reflexionar a la humanidad a través de la música. Letras que se fijan en la sociedad. Y aquí está Amor y Control. Podríamos decir que es una canción de corte familiar. En algún momento Rubén Blades explicaba que esta canción en un principio le costó interpretarla porque está inspirada en su vida familiar, concretamente una experiencia que parte de su propia madre. Cuando murió su madre, que jugó un rol muy importante en la formación del grupo, tenía una cercanía muy interesante con los músicos. Les costó. Y durante 2 años no cantaron. Quisieron interpretar esta canción que ya hacía parte de su repertorio. A los 3 años no pudieron. Tuvo que pasar un tiempo para volverlo a intentar, hasta que al fin lo lograron. Y la verdad es que valía la pena. El éxito ha sido rotundo con Amor y Control. Pero más allá de eso, también nos pone a reflexionar en lo que tiene que ver con la política, Rubén Blades. Y atención a lo que ha dicho recientemente: empoderamos a los políticos para que nos jodan y eructen nuestros sueños. El músico panameño ofrece un único concierto en Europa el próximo 9 de julio y será en el Forum Barcelona, en el barco del Festival Cruilla. El coloso de la salsa, creador de clásicos inmortales como Pedro Navaja, repasa en una entrevista que le ha ofrecido al diario El Periódico de Cataluña. Invitamos precisamente a que sigan la entrevista, aunque tengo entendido que tienen que pagar para que puedan ver la entrevista, pero hay un anticipo muy interesante, ¿no? Y es su punto de vista sobre la política. Él ha incursionado justamente en la política, queriendo ser presidente de su país, de manera que es un terreno que él conoce perfectamente. Tiene 74 años, pero se le ve muy bien. Lo tendremos este verano. El maestro Rubén Blades se convierte en nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Mañanero con Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad, un repaso que hacemos a los hechos noticiosos más importantes del día. Y tenemos varios para destacar. El primero tiene que ver con la celebración hoy del Día de las Remesas Familiares. Así lo ha establecido la ONU desde el año 2013. Viene celebrando todos los 16 de junio el Día Mundial de las Remesas Familiares. Más de 7 mil millones se envían anualmente a los países en vías de desarrollo. De esta forma, las remesas familiares se convierten en un empujón muy importante para las economías de los países del denominado tercer mundo, pero muy especialmente para esas familias de escasos recursos. De manera que enviamos un saludo muy especial a todos los inmigrantes que envían dinero a sus familiares en sus países de origen. Día Mundial de las Remesas Familiares. Y a propósito, la imagen de los últimos meses de mujeres y niños ucranianos huyendo de la guerra por centenares de miles al día y siendo acogidos como refugiados en los países de Europa, es una excepción en el panorama de los desplazados forzados que provocan en todo el mundo los conflictos armados, la violencia, la violación de los derechos humanos y en los últimos años también un elemento añadido, el cambio climático. Resulta que el 83% de los refugiados son acogidos por países de renta baja y media. El 27%, de hecho, se concentra en países menos desarrollados, entre ellos Uganda, Sudán, Bangladesh o Etiopía, según recoge el informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2021 de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La mayoría de los refugiados, el 72%, huyen a países fronterizos y la gran mayoría de estos son países de ingresos bajos o medios, lo que genera grandes riesgos de pobreza. Es lo que explica en su informe ACNUR. Les invito también a encontrar más información sobre este informe que tiene la organización en su página web. Nos ofrece un panorama actual de cómo están las cosas en materia de refugiados y es que el fenómeno tiende a crecer. Lo hemos visto perfectamente con el caso de Ucrania. Pero llama poderosamente la atención que siempre que se habla de políticas que tengan que ver con los refugiados, los invitados son los países del primer orden. Estamos hablando de Alemania, que sí tiene una buena cantidad. Igualmente Francia, Italia, España. Y valdría la pena que se reorganice entonces la lista de países que acogen a refugiados porque también lo hacen países pobres o en vías de desarrollo. Reflexiones en lo que tiene que ver con el apartado de la inmigración aquí en el Café Mañanero. Estamos próximos también a celebrar el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Ya saben que el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. A propósito, encontramos que unas 125 mil personas se han convertido en refugiadas en los últimos tres meses. Estamos hablando de solo las que han llegado a España. Estamos hablando de solo las que España ha acogido. Todo esto desde que estalló el conflicto bélico en Ucrania. El 73% son mujeres. Muchos de los hombres se han quedado allá enfrentando la guerra. Bueno, esto hace parte de un informe que presentaba ayer Isabel Rodríguez, que es la ministra portavoz del gobierno español. Nos ayuda a tener una idea de cómo están las cosas en materia de refugiados. El panorama en España. Pero si atendemos a las necesidades, el número podría ser mayor. Dicho de otra forma, si atendemos no solamente a los ucranianos, sino también a gente que necesita de asilo político y que provienen de otras partes del mundo. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente con el repaso de las noticias más importantes del día. Resumen de la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día. El gobierno en su reunión en el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la convocatoria de subvenciones por valor de 29,3 millones de euros para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social. En lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, la Fiscalía de Perú solicitó este miércoles a la justicia del país investigar al presidente Pedro Castillo como líder de una organización criminal enquistada en el estado para obtener beneficios legales o ilegales de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó a los juzgados del Supremo de Investigación los motivos por los cuales el fiscal general Pablo Sánchez abrió una investigación preliminar contra Castillo al responder a la demanda de tutela de derechos presentada por su abogado Benji Espinosa para que se anule este proceso. En noticias del mundo, las autoridades brasileñas hallaron restos humanos en el lugar en el que son buscados un periodista británico y un indigenista brasileño desaparecidos hace 11 días en una remota selva de la región de la Amazonía. Es lo que han informado fuentes oficiales. Precisamente, los restos fueron encontrados por la Policía Federal luego de que los dos principales sospechosos por la desaparición confesaran haber asesinado al periodista británico Don Felix, colaborador del diario The Guardian, y al indigenista Bruno Araújo Pereira, y condujeran a los agentes federales hasta el lugar en donde dijeron haberlos enterrado. Continuando con más noticias que tienen que ver con la actualidad. Ya en lo que tiene que ver con los deportes. En los deportes es noticia el fútbol femenino. La selección española femenina continúa creciendo y esta vez no ha sido solo en lo futbolístico. La federación anunciaba en la mañana de este 14 de junio que igualará las condiciones económicas en primas y adelantos de la selección masculina y femenina con la intención de lograr una igualdad equitativa. Repaso de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. Es momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con los cementos y también con nuestros primeros invitados. Hay una noticia que tiene que ver con Bolivia y es la sentencia contra Yanine Áñez, expresidenta del país. En medio de la polémica ha sido leída en las últimas horas y esto ha generado preocupación en la población. Recordemos que algunas organizaciones internacionales han expresado justamente su preocupación también por lo sesgado políticamente que pueda ser este fallo judicial. Es para la asunción de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud a que existen más agravantes vinculados a su educación y al ejercicio de la condición de senadora y asambleísta, así como por su condición de ex senadora, ex servidora pública, por lo que corresponde imponer el máximo de la pena en cuanto a la misma. Sobre Vladimir Yuri Calderón Mariscal y Williams Carlos Calimán Romero, se constituían en el momento de la consumación de los hechos delictivos en las máximas autoridades ejecutivas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, posición de mando desde la cual viabilizaron que Yanine Áñez Chávez asuma la presidencia del Estado, llegando a identificarse también la intervención directa en varias oportunidades y en tales comisiones y como ex servidores públicos existen más agravantes que atenuantes, por lo que corresponde imponer el máximo de la pena en cuanto a los mismos. Un tribunal leyó este miércoles la sentencia a 10 años de reclusión contra Yanine Áñez por la crisis de 2019 en medio de una polémica en Bolivia por las observaciones de organismos como la ONU

esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, es el momento ya de iniciar los segmentos. Se vinculan Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, John Valencia y también Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. De manera que vamos inmediatamente a conocer la noticia del día en lo que tiene que ver con el apartado ecológico. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Genera 2022 fue oficialmente inaugurado el día de ayer por parte del presidente del gobierno español. El presidente Pedro Sánchez inauguró así la 25ª edición de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, llamada Genera 2022, en la sala de maquetas del edificio central de oficinas del recinto ferial de IFEMA en la ciudad de Madrid. Junto a la vicepresidenta tercera del gobierno y la ministra para la transición ecológica, el acto así arrancó con la constitución de la nueva Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que vuelve a reunir de forma presencial a la industria de la energía renovable en el pabellón 10 de la Feria de IFEMA, una convocatoria que cuenta con un público desde el reto demográfico hasta cuáles podrían ser las asociaciones y empresas de la eficiencia energética en los próximos años, ya que se sabe muy bien que se está apoyando en la innovación al igual que en la solar térmica. Por parte de distintas asociaciones, se busca que la eficiencia energética sea el objetivo principal de la nueva jornada de la Feria Internacional, ya que durante los próximos años podría ser el gran paso para que España empiece a formar parte de los países que lideran esta nueva iniciativa de la Unión Europea, que cumpla con los orígenes de lo que se está planteando para el año 2030, en el que las emisiones de carbono se reduzcan a un 0%. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Se espera que los líderes de los tres países más grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, acudan a Kiev este jueves para mostrar su apoyo a Ucrania en su lucha por resistir ante el ataque ruso. La visita del canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro italiano Mario Draghi ha tardado semanas en organizarse. Los tres buscan superar las críticas de Ucrania por su respuesta a la guerra. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la recta final de las elecciones presidenciales en Colombia. Y es que en esta recta final prácticamente muchos o algunos de los militantes y seguidores de los diferentes candidatos han entrado en una guerra sucia en las redes sociales. Y es que precisamente en el día de ayer se conocía el comunicado que habían hecho acerca de la desaparición de la hija del candidato Rodolfo Hernández. Y es que muchos se atrevían inclusive a insinuar de que ella no había sido secuestrada ni se había desaparecido y que se encontraba en un hospital psiquiátrico en los Estados Unidos de América. Y hasta eso llegó prácticamente a volverse noticia, hasta que reaccionó Rodolfo Hernández y habló con el periodista que llevaba este mensaje a un diario en Colombia. Y precisamente fue el periodista el que en su cuenta de Twitter aseguró de que realmente era una campaña electoral virulenta y que se había equivocado por la calentura del momento. Y esto da a pensar de que realmente la guerra sucia está llevando a tener en cuenta inclusive a personas desaparecidas y que han sido secuestradas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es el momento ya en Colombia que tomemos conciencia de que realmente este tipo de guerra sucia no genera sino cierta violencia y incomodidad para los mismos candidatos y se muestra como si fuera un país que va en busca más de violencia que de lograr que se saque adelante una victoria de cualquiera de los dos candidatos en bien del país? Y también nos preguntamos, independientemente de que gane uno u otro candidato en Colombia, sabemos que la Cámara y el Senado, ninguno de los dos tiene ninguna mayoría. Entonces, ¿qué afán pueden tener sus seguidores para decir y proclamar a un candidato como ganador si sabemos que en el gobierno se decidirán muchas cosas por parte del Congreso y el Senado? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Más adelante, a propósito, vamos a estar abordando más acerca de la campaña electoral en Colombia, que recordemos llega ya a su recta final. Este domingo son las elecciones en el país. En el caso de los colombianos en el exterior, es importante recordarlo, que ya pueden participar con su voto. Y vamos a seguir hablando. Hoy vamos a analizar un poco el perfil, especialmente de Gustavo Petro, con Gustavo Vivas. Más adelante, eso de las 9 de la mañana aproximadamente, o pasadas las 9, vamos a estar dialogando con él para conocer más acerca de este candidato en particular. Hombre, lo que fue una etapa bastante polémica y que le ha atormentado a Gustavo Petro, que fue su militancia en el grupo guerrillero M19. Seguimos en nuestro programa y vamos a dar cuenta en breve de también las reacciones de la comunidad boliviana a la sentencia de Yanine Áñez. Ahora es el momento de una breve pausa. Ya regresamos. Este 9 de julio, en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en pingwanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Sí, avanzamos en el Café Mañanero. Es la actualidad y es el entretenimiento. Amigo, yo sé por lo que tú estás pasando. Si tienes ganas de llorar, no hay nada malo. Me alegro, siento que no Estamos escuchando a Pasa Bordo, Sírveme Otra Copa. Es lo nuevo que tienen en el mercado y suena precisamente en la programación de Latinos RTV. A esta hora conectados, Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, todos compartiendo a esta hora el café mañanero. Un café con muchos ingredientes. Empezando con la actualidad, en particular la inmigración, los deportes y por supuesto la música. Uno llorando, sabiendo que hay otra más buena. Drama, pues. Sírvame otra copa de licor para las penas. Esa noche me emborracho y seguro me olvido de ella. Salvaje, salvaje. En el café mañanero, la voz de la comunidad. Nos place compartir un café con Rider Carreño. Se trata de un representante de la comunidad boliviana en Valencia. Bolivia ha sido noticia en el día de ayer por el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez. Recordemos que ha sido sentenciada a 10 años de prisión, acusándola de ser responsable de un golpe de Estado en 2019. El caso es bastante complejo, extenso, pero es un juicio que ha sido cuestionado por organismos internacionales como la ONU. Cuestionado porque creen que detrás está el gobierno oficialista que en la sombra conduce Evo Morales. Estamos en contacto, como les decía, con Rider, que en numerosas ocasiones ha hecho aparición en este espacio para levantar su voz de protesta cuando hay acciones que considera injusta, como es esta. River, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. River, a ver si recuperamos la comunicación con River Carreño, repito. River, a ver si lo escuchamos. No, parece que... A ver... No alcanzamos a escuchar a Rider Carreño a esta hora, desafortunadamente. Ah, bueno, ya ahora vamos entendiendo qué pasa. Porque vamos a intentar hacer un ajuste y de inmediato estaremos con Rider. Carreño, ahora sí parece que lo tenemos por ahí por en línea telefónica. River Carreño, de la comunidad boliviana en Valencia, pertenece a algunas plataformas de la sociedad y siempre que se presentan hechos que son injustos, levanta su voz. En este caso, sobre la decisión que ha tomado un tribunal en Bolivia de condenar a 10 años a la expresidenta Jeanine Áñez, acusándole responsabilidades en lo que el gobierno actual, el gobierno oficialista de Evo Morales, acusa de golpe de Estado. Recordemos que lo apartaron del poder, o él renunció, mejor dicho, él renunció. Se vio obligado a renunciar luego de comprobarse un fraude electoral. El caso es bastante complejo. River, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. El agradecido soy yo que tener nuevamente en tu prestigioso programa. Un cordial saludo a toda esa audiencia. Y como tú muy bien lo dices, Jorge, estamos nosotros los bolivianos nuevamente a salir a la calle, nuevamente a protestar porque estos verdugos nuevamente quieren ser lo que nos están maltratando al pueblo boliviano. Contra esa injusticia, nosotros los bolivianos vamos a estar este domingo 19 en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 4 de la tarde, Jorge, para hacerle extensiva la invitación a todos los bolivianos. ¿Qué opinión le merece entonces la decisión que ha tomado finalmente el tribunal o un tribunal en Bolivia sobre el caso de Yanine Áñez? Lo que me preocupa a mí, Jorge, es que yo no soy especialista en la materia de derecho, pero no es simplemente ser abogado para darse cuenta y leer la Constitución Política del Estado. Cuando hay un espacio o un vacío de poder, pues alguien tiene que asumir el rol de candidato a presidente. No lo podemos dejar la presidencia vacía. En este caso, pues el tirano renunció, sus acompañantes renunciaron todo. Y yo le quiero decir algo, si hubiera un golpe de Estado, pues el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial no estarían presididos por el movimiento al socialismo, porque los que gobernaban junto con Yanine Áñez era el movimiento al socialismo, estaba Eva Copa y estaban otro ministro del movimiento al socialismo, ¿no? En este caso, pues, están nuevamente queriendo manchar y poner de luto el pueblo boliviano, ¿no? Pero esta vez sí vamos a tener nosotros los bolivianos que salir nuevamente a la calle para defender la dignidad, la democracia y la libertad y sobre todo la justicia, que haya una justicia imparcial en el país, ¿no? Volvamos al tema de la convocatoria, entonces será en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Efectivamente, Jorge, nosotros invitamos a toda esa masiva audiencia que te está escuchando, que está en tu programa, y a todos los residentes bolivianos a que se apersonen, porque hoy les puede tocar a los políticos o a estas personas, que ya no es solo, no solo es la persecución política, sino que están persiguiendo activistas, agentes inocentes, pues el solo hecho de pensar diferente al movimiento al socialismo, de pensar diferente al comunismo, ya nos acusan y nos están metiendo a 5, 10 años o 20 años de prisión, cuando los propios delincuentes, aquellos que violaron la Constitución Política del Estado, aquellos que faltaron el respeto a la ley de leyes, aquellos que han hecho actos delictivos como la pedofilia, andan paseándose por todo Bolivia y andan siendo ellos los que están acusando a la gente inocente y al pueblo boliviano. Debo decirle, y esta es una información muy interesante, el relator especial para la independencia de jueces y abogados de la ONU, Diego García, ha manifestado su preocupación por las revelaciones del expresidente boliviano Evo Morales sobre una reunión política en la que se decidió procesar por la vía ordinaria a la expresidenta interina Yanine Áñez y sostuvo que ella tiene derecho a un juicio de responsabilidades en el Congreso. Estas son una de las cosas que está pidiendo la oposición. Quisiéramos conocer también más detalles sobre este particular, entendiendo, Rieder, que usted hace parte de las voces opositoras del gobierno actual de Bolivia. Como aunque decía, no tiene ningún cargo legislativo, ¿no? Hago la precisión. Efectivamente, Jorge, yo no tengo ningún cargo, soy un ciudadano más que a la pie a común que lucha por lo mejor que podemos tener en nuestro país, ¿no? Sobre todo la justicia, la educación y la salud es lo más importante que queremos que haya en nuestro país. Y lo que pasa, Jorge, que efectivamente aquí hay una mano negra y sigue, como le decía anteriormente, el tirano, aquel que le hizo tanto daño al país, a Bolivia, es el que está dando órdenes y están siguiendo los pasos de enjuiciar. Ya le decía anteriormente, no solamente nosotros estamos tratando de hablar de que sea defender a la presidenta, expresidenta Yanine Áñez, no, sino que estamos defendiendo a los ciudadanos, porque no solo ella es la que está enjuiciada, también hay activistas que han entrado porque estuvieron en el 2019, el sentir del pueblo boliviano que se hizo en el año 2019, no fueron de Yanine Áñez, sino fue que todo el pueblo boliviano se levantó con como usted bien sabe, Jorge, aquí también en España, en Valencia, nos levantamos en contra de este gobierno porque era absurdo lo que estaban haciendo, lo que la corrupción, lo que venían haciendo, la desgracia que han hecho en Bolivia. Contra eso nosotros nos levantamos. Fue todo el pueblo boliviano y no han sido solamente la presidenta y algunos activistas. Debo decirles que Morales, en una entrevista a la radio Cocalera, Cachacuchún, no sé si lo he pronunciado bien, River, por favor me corriges. Sí, este domingo dijo que junto a altos mandos del gobierno, como el presidente Luis Arce, y del movimiento al socialismo más, coincidieron que el proceso a Áñez debía ser un juicio ordinario y no juicio de responsabilidades, tal como finalmente dictaminó el tribunal. Es que digo, para mí no tenía que haber juicio, o sea, de responsabilidad, tienen que tener todo, ¿no? Porque si vamos a ese caso, Jorge, el juicio de responsabilidad lo debe tener el señor Evo Morales y todos sus ministros. ¿El por qué? Porque faltaron y violaron la ley de leyes, ¿ya? Cuando la Constitución, cuando hizo un referéndum y el pueblo le dijo que no, por encima de ese referéndum, ellos quisieron, y por encima de la Constitución Política del Estado, quisieron cambiar y vulneraron y se presentaron a una quinta reelección que tenían, donde el cual ya no le daba ni la propia Constitución, le permitía a que ellos tengan ese quinto mandato. Por esa razón es que el pueblo boliviano se levantó, y como le digo, aquí a la señora Yanine Áñez no estoy ni en contra ni a favor de ella, pero ella, sin saberlo, fue nombrada presidenta del Estado Plurinacional, porque, como le digo, nuevamente había un vacío de poder, y ese vacío de poder tenía que ocuparlo alguien, tenía que llevar el mando para todos los bolivianos. Y quien lo hizo fue ella, acompañada de todos los ministros y senadores del Movimiento al Socialismo. Firmaron un acuerdo para que ella sea presidenta, para que el país no esté vacío. Ahora, ¿qué vienen a decir de golpe de Estado? No hay ni un golpe de Estado, Jorge, en Bolivia. Nunca hubo un golpe de Estado. Si queremos llamar golpe de Estado, pues nos vamos a remitir al año 2003, cuando estos propios que ahora decían esto que están haciéndose víctimas, fueron los verdugos del año 2003 que rompieron, ahí sí que rompieron la democracia, Jorge, porque no respetaron la Constitución Política del Estado como lo hicieron en el 2019, porque es clara nuestra Constitución, que dice que cuando el presidente y vicepresidente renuncian, pues el presidente del Senado pasa a ser el presidente de la República o del Estado Plurinacional, y eso sucedió con Yanine Áñez, Jorge. Sí, pero recordemos que en la línea de sucesión no podía entrar el vicepresidente, tampoco el presidente del Senado, y tengo entendido que se tuvieron que ir hasta el presidente de la Cámara. El caso es que el último en esa instancia era Yanine Áñez, y le correspondió a ella, que no se lo esperaba, entre otras cosas. Fue un caso prácticamente insólito. Ya para finalizar, ¿qué pasa, Jorge? ¿Sí? Renunciaron todo. Sí. Todos renunciaron, lo del Movimiento al Socialismo, lo que eran presidentes, renunciaron a la Cámara de Senadores, la presidenta de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y del Poder Judicial, renunciaron y quedó ella como vicepresidenta, tuvo que asumir el rol para no dejar el país en bancarrota o a la quiebra. Sí, recordemos que estaba en medio de un caos, sí, porque los seguidores de Evo Morales se habían rebelado contra las instituciones como la policía, el ejército, en fin, fue un momento muy complicado. River, muchas gracias, y vamos a reiterar entonces simplemente esa convocatoria para el próximo domingo. Por favor, detalles, hora y lugar. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. El día domingo los esperamos a todos los compatriotas bolivianos. Lo único que tienen que llevar es requisito la bandera, nuestra tricolor, la que nos identifica a todos los bolivianos y que nos da orgullo hacerla flamear donde estemos, donde vayamos, o afuera o adentro de nuestro país. Y los esperamos a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Estaremos hablando y con todo diciendo las cosas, las verdades que existe en Bolivia, Jorge. Y muchísimas gracias por permitirme estar en tus micrófonos. River Carreño, de la plataforma Boliviano por la Democracia. Es así que se llama, ¿verdad, River? desde plataforma de Boliviano por la Democracia, pero estamos aquí, no se trata de la plataforma de Boliviano por la Democracia, sino que se trata de todo el pueblo boliviano, porque estamos las asociaciones de bolivianos y la unidad cívica, la los cívicos que están representando también de Bolivia, estamos todos unidos para hacer escuchar nuestra voz, hacer escuchar la verdad y pedir justicia en Bolivia, Jorge. Gracias, líder, que tenga un feliz día. Igualmente, Jorge, y saludos a toda tu hermosa audiencia y tu maciosa audiencia. River Carreño, boliviano, repito, radicado en Valencia, en pie de lucha nuevamente en contra del gobierno de su país, en este caso rechazando el fallo de un tribunal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. La pausa y ya regresamos. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Atención, salsero. En concierto, Elvis Magno.